Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. Vamos a hablar dos temas, pero para hablar de los dos temas necesito recapitular un poquito de lo que hemos venido enseñando durante las últimas semanas. Y aquí quiero hacer un paréntesis en que tuvimos unas enseñanzas, vino Robert y luego continuamos. El día de ayer estaba, mientras oraba realmente, estaba recordándome de una película, yo no sé quién la vio, que se llama Corazón de Caballero. Sí, la vieron algunos. Realmente es de un muchacho pobre, hijo de un armador de redes y carpintero en Inglaterra, que se tiene que... El papá quiere que su hijo tenga un nivel de vida diferente al que él tuvo. Y entonces, ¿saben qué es lo que hace? Llega un caballero de aquella época medieval y se lo da y se lo entrega para que el caballero medieval lo enseñe y lo lleve a un nivel diferente. Y cuando se está despidiendo, el papá le dijo, cambia tus estrellas. Cambia tus estrellas. Y luego viene toda la trama donde el caballero, el maestro, muere y el otro toma el lugar falsamente, porque se hace pasar por caballero, y entonces tiene un nombre así raro, usted, del país donde él decía que venía, que no existía, pero todo el mundo se lo creía porque sonaba raro. Y regresa y se vuelve caballero en las justas, donde peleaban con espada y corrían a caballo y se golpeaban con las lanzas, y al final lo descubren, pero él se había enfrentado contra uno de los príncipes de Inglaterra. Y el príncipe reconocía que realmente este, que había sido un niño pobre, había tomado en su corazón la condición de ser un caballero. Y entonces al final lo nombra Sir William no sé qué, pero la cosa es que lo nombran caballero. Y entonces él cambió sus estrellas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que cambiemos nuestras estrellas, que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de sentir, que modifiquemos nuestra conducta para que no sea la conducta del mundo, sino la conducta de un caballero. De un caballero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién quiere cambiar sus estrellas? Ok. Durante las últimas semanas estuvimos hablando algunos temas. Por ejemplo, hablamos un poquito y el tema le pusimos mayordomía laboral y Pastora Halen nos compartió sobre la parábola del rico, del hombre rico y Lázaro. Y realmente fue sumamente interesante la forma en que él lo expuso. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que tanto para Lázaro como para el rico Dios tenía buenos planes? Sí. ¿Dios quería que fueran ricos? Pues Dios no quiere que nosotros seamos pobres, material y económicamente hablando. Sí que seamos pobres en espíritu, porque de los pobres heredarán el reino de los cielos, o el reino de los cielos es de los pobres, pero estamos hablando espiritualmente. Y eso básicamente demuestra la condición en la cual nuestro corazón está. Y el profeta Jeremías lo había dicho mucho tiempo antes, y ellos deberían como de haberlo entendido en algún momento. Quiero hacer un énfasis en esta parte de la enseñanza, en dos puntos específicamente. El primero de ellos es que Dios esperaba que no solamente el hombre rico fuera rico, sino que Dios esperaba que fuera un buen administrador de sus finanzas o de las riquezas que tenía. ¿Y qué es ser un buen administrador? Pues es ser moderado y prudente con los gastos. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de un buen administrador es rendirle tus finanzas al Señor. Cuando tú le rindes tus finanzas al Señor, en muchos de los casos, o quizá en la mayoría de los casos, es decirle, Señor, realmente estoy rindiendo mi vida. Porque muchas veces usamos como parámetro de nuestra condición el nivel de riqueza que tenemos, o el nivel de ingresos económicos que tenemos. Y entonces, si yo tengo un buen nivel de ingresos económicos, digo, estoy bien, Dios me está bendiciendo. Y sí, Dios te está bendiciendo, pero ¿qué hay del futuro? Y eso realmente es lo que el Señor Jesucristo ilustró con esta enseñanza. Que la humildad en el corazón es lo que nos va a llevar a una posición diferente. Y eso lo ejemplificó con Lázaro. Entonces, el hombre rico necesitaba saber que tenía que haber rendido sus finanzas. Pero quiero hacer énfasis en dos versículos específicamente. No iba a usar pizarra realmente, pero creo que esto nos va a servir para ilustrar lo que quiero ir llevando y poder llevarlo en orden. Los versículos 27 y 28, cuando Jesús está hablando de Lázaro, que es, por ejemplo, Mateo 19, vemos que en ese preciso momento es el único momento en que el hombre rico no manifestó una condición de egoísmo. ¿Y sabes por qué? Porque se trataba de su familia. Y si ustedes lo leyeron, cuando él está, ya el hombre pobre, Lázaro, está con Abraham y hay una distancia entre él y el hombre rico que se encuentra en el infierno. Resulta que él allí en ese momento se da cuenta de la necesidad que tenía su familia de conocer de Dios y de lo que Dios quería hacer en ellos. Fue el único momento en que ese hombre rico se preocupó, quizá un poquito tarde. Y aquí voy a empezar a tratar de ilustrar un ciclo de vida que todos y cada uno de nosotros tenemos o debiésemos de tener. El hombre rico era un hombre, y lo voy a escribir aquí, era un hombre adulto. Espero que alcancen a ver la letra ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere para un hombre adulto? Pues tiene planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces, como ya dije, este hombre adulto, este hombre que era rico, tenía ciertas características. Pero específicamente una de las características que manifestaba era el egoísmo, porque se vestía de púrpura, se vestía de lo más fino que hubiese y se despreocupaba del pobre que sin duda estaba mendigando a la puerta de su casa. Y aquí cabe la pena o vale la pena hacernos la siguiente pregunta. Cada uno de forma individual, ¿seré egoísta? ¿Seré egoísta con las personas de mi familia? Y posiblemente la respuesta de todos podría ser, no, yo no soy egoísta. Yo con mi familia sí comparto lo que tengo. Yo invito a todos a comer a casa. Yo me preocupo realmente porque todos tengan trabajo, etc. Pero la pregunta que deberíamos de realmente formularnos es, ¿hemos compartido con nuestra familia lo que Jesús hizo en nuestras vidas? ¿Hemos compartido con nuestra familia los planes de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros? Pregúntese a sí mismo. ¿Se ha tomado el tiempo de compartir y de orar por su familia para que reciban el plan de salvación y caminen a un nivel diferente? Dejo ahí el paréntesis en cuanto al tema de el rico y Lázaro, para que tú te preguntes, si eres una persona adulta, si eres un joven o eres un niño, la pregunta es, ¿has compartido de ese plan de salvación? La semana pasada, Janet nos compartía sobre, pues el tema en la versión Reina Valera dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Pero más que enseñar sobre el divorcio, Jesús, y ya nos usó esta frase, Jesús no es un experto en divorcios. Jesús es un experto en el matrimonio. Porque el matrimonio y la familia son idea de Dios y no idea de los hombres. El divorcio es una idea de los hombres, porque el divorcio habla de una condición egoísta del corazón de los hombres, principalmente en el egoísmo para conmigo mismo y egoísmo para con los planes que Dios tiene para nosotros. Y entonces, parte del plan de Dios es que un hombre adulto vaya y entre en una condición de matrimonio. Por eso el mismo Señor dice en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. ¿Ayuda? Ok, no dice ayuda demonia. Ok, es una ayuda idónea. Y sabes que en el original, cuando tú estudias esto, la palabra tiene un significado un poquito más amplio, porque en el original esta ayuda idónea es la que rodea, la que protege en amor, la que cubre, y qué mejor que poder hacerlo a través de la oración. Y aquí quiero mencionar algo que es sumamente interesante. Los que han estado con nosotros en grupos de matrimonios quizá lo han oído, pero las mujeres tienen una característica. Nuestros amigos, los del norte, en todo hacen estadísticas. Y resulta que hay una estadística que habla que las mujeres en promedio hablan 35,000 palabras al día. 35,000 palabras al día. No, hay algunas que suben el promedio. Sí. Ok. ¿Y saben cuántas palabras hablamos nosotros los hombres? 10,000 palabras. Imagínate qué me va a pasar a mí hoy después de que predique, cuántas me he consumido. ¿Y qué pasa con aquellos que trabajan en ventas? ¿Cuántas palabras se consumen? El primer consejo aquí es, hombre, deja no solamente las palabras de quiero comer para la noche. Deja un poquito más de espacio para poder contarle a tu esposa bien cómo ella quiere oír que te fue en el día. Entonces, la ayuda idónea en este sentido es, cuando nosotros entendimos esto con Janet, yo le dije, mira qué interesante. O sea, puedes hablar 35 mil palabras al día y hay alguien que no se cansa de oírte. Y ella me dijo, ¿quién? Así muy feliz. Dios, le dije. Y entonces la Biblia dice, orad sin cesar. Entonces, esposa, ore por su esposo. Y si usted es soltera, ore por su futuro esposo. Y empiece a imponerle manos a una imagen que usted tenga ahí de él, aunque dice que no sea de imagen. Pero escriba en un libro las características que Dios le dicta que quiere de su esposo y empiece a orar por él desde ya. Así que ahí se puede consumir sus 35 mil palabras. Y en la noche solo quédese para decirle a su esposo, mi amorcito, qué bueno que viniste, ¿ya quieres cenar? Ok. Esto que estoy hablando del divorcio y del plan de Dios para el matrimonio, realmente está en Marcos capítulo 19, versos del 1 al 12, o en Mateo 19, o en Marcos 10, del 1 al 12, porque Jesús realmente era experto en matrimonios. Ahora, de esta enseñanza yo quiero presentarte tres conclusiones a las cuales yo llegué. Lo que hace que el hombre haya decidido por la opción del divorcio, número uno, es la religiosidad. La mala interpretación del texto bíblico es lo que hace que el hombre justifique el querer divorciarse. Y solamente es una justificación. Porque si nosotros cambiáramos nuestra forma de ser y moldeáramos nuestro corazón conforme a lo que la palabra de Dios dice, nosotros quisiéramos glorificarlo a Él en todo. Aunque eso nos cueste. Aunque eso no siempre sea fácil. Pero habla de un corazón en una posición correcta. Era tan incorrecta la posición que tenían los fariseos y los maestros de la ley en la época de Jesús, que Jesús viene específicamente en el versículo número 8 de Mateo, capítulo 19, dice, Moisés os permitió. Y la respuesta de ellos es, Moisés nos mandó. Y tenían tan cambiado el concepto del divorcio que sabe qué era lo que hacían. Tenían, y ya no lo expuso, dos escuelas. La Gilel y la Shamal. Una de ellas iba en la línea de se pueden divorciar por adulterio. No es parte del plan de Dios tampoco. Y la otra iba más allá. Decía, tú puedes extender una carta de divorcio por cualquier cosa. Y ojo, en la época de Jesús ya no era la mujer, sino solamente los hombres podían extender una carta de divorcio. Las mujeres no. O sea, las mujeres habían sido relegadas de tal forma a un plano como el que lo... Recordemos que ellos estaban siendo dominados por la cultura romana. Y en la cultura romana, las mujeres y los niños estaban todavía un escalón abajo de los esclavos. Imagínate lo que estaba pasando, abajo de los esclavos. O sea, la mujer solamente servía en la cultura romana para procrear, o sea, para tener hijos y para satisfacer sexualmente a los hombres. Punto. Totalmente equivocado del plan de Dios. Porque ¿de dónde fue formada la mujer? De un dedo del pie, del hombre. No. Del dedo meñique de la mano. No. De la planta de los pies. No. Dice que Dios durmió al hombre, le quitó una de las costillas. ¿De las costillas dónde están? A un costado. Y eso quiere decir que la mujer va acompañando literalmente al hombre y debemos de ir lado a lado para ser el equipo que Dios nos llamó hacer, porque uno contra mil y dos contra 10,000. Ese es hacer un poderoso equipo, caminar en el plan de Dios para lo que tiene para el adulto que entró en una relación de matrimonio. El segundo punto de esta enseñanza es el matrimonio es una expresión del amor de Dios para los hombres, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, fue una idea de Dios. Imagínese usted a Adán. Le puso Dios el trabajo de ponerle nombre a todos los animales, a todas las plantas. De verdad que Adán era bien pilas de ustedes. O sea, si alguien creía en en que veníamos del mono, seguramente con esto tiene que romper ese concepto. Un mono no podría ponerle nombre. Creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos sacar tantas ideas de nombres para ponerle a los animales. Pero Adán sí lo pudo hacer. En la naturaleza del hombre no caído, sino en la naturaleza del hombre creado conforme a la imagen de Dios. Y entonces viene y dice, no es bueno. Imagínense, Adán le puso nombre a todo. Y después el pobre Adán salía de su casa, se paraba y de repente miraba a la parejita de jirafas tomadas de la mano. ¿Sí? Y a dos elefantes tomados del moco, la elefante y la elefanta. Y entonces el pobre decía, ¿yo qué? Entonces Dios dijo, no, no es bueno que esté solo. Lo durmió, le quitó una de las costillas y le hizo la ayuda idónea. Ahora es bien interesante que lo tuvo que dormir ustedes. Porque los hombres de ahí no quieren dar nada. Son bien tacaños. Así que se vale dar gavetazo, hermanas. Se ríen, ¿verdad? Eso sí les gustó. No, eso no se vale. Entonces, miren, el matrimonio es una expresión del amor de Dios para los hombres. Fuimos hechos para amar y para ser amados. Mientras que el divorcio es una expresión del pecado de la humanidad en las relaciones conyugales. Y este pecado generalmente es producto, por ejemplo, de la infidelidad, de la falta de solvencia económica, de la mala comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted se da cuenta, todas y cada una de estas manifestaciones es producto del mismo egoísmo que hay en el corazón de los hombres. Y me llama sumamente, y por cierto, aquí aprovecho, me estaban reclamando hace un rato una pareja que viene del grupo de matrimonios, les dejamos como tarea para aquellos que quieran hacerlo, leer el libro de Oseas. Es sumamente interesante cómo el Señor le manda a Oseas y le dice, ve y cásate con una prostituta. ¡Wow, ustedes! Oseas representa a Cristo. Oseas representa a Dios. Es una imagen de Dios en esta narración. Mientras que la prostituta está hablando de la iglesia, de la eclesía, está hablando de cada uno de nosotros. Porque constantemente mostramos y manifestamos falta de fidelidad para Dios. ¿Por qué? Porque hay un hombrecito de carne que muchas veces quiere satisfacerse a sí mismo antes que glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que saber que Jesucristo, antes de que lo aceptaron, ya había tomado la decisión de morir por nosotros en la cruz. Y eso es precisamente una manifestación de la misericordia de Dios en el perdón que tiene para con cada uno de nosotros. Ay, pero Dios guarde. Oh, es que él volteó a ver a una chava por ahí y ya viene el gran pleito. Y sabes, Dios quiere, y es una de las mayores manifestaciones del amor, el perdón. Y en toda relación necesitamos aprender a perdonarnos. Mientras más cerca estemos de la persona, más daño o más roces vamos a tener. Déjame ilustrarte esto de la siguiente forma. Cuando hay una pieza de madera, tú usas una lija bien gruesa para poder lijarla. Y al principio, déjame decirte que deja toda rayada la madera, pero vas cada vez usando una lija más fina y más fina, hasta que la superficie queda perfectamente pulida. Eso es parte del trabajo de lo que sucede en una relación de matrimonio. Tenemos roces, sí, pero se están puliendo imperfecciones en nuestra propia vida. Áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar. Así que voltea a ver a tu esposa y dile, tú eres una lija y tienes que ayudarme a pulir mi vida. A esta edad, después de 34 años de casados. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más años de casados? ¿45 van aquí? ¿Alguien que tenga más años de casados? Démosle gracias a Dios realmente porque nos puso una lija a un lado. De verdad, tenemos que darle gracias. Porque está puliendo áreas de nuestra vida. Porque lo que Dios quiere es llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto no tiene imperfecciones. Es perfecto. Así que tenemos que darle gracias. Gracias, Janet, porque eres mi lija. No sé por qué número iremos todavía, pero estás puliendo mi vida. Miren cómo lo puedo decir yo así con cariñito. Espero que así lo haya recibido. Ok, número 3. El matrimonio. El buen matrimonio marca generaciones, pero el divorcio también marca generaciones. El buen matrimonio marca generaciones para bien, pero un mal matrimonio deja herida tanto a la pareja como a los hijos. y deja una secuela para los nietos. Y abrimos una puerta de iniquidad o de pecado delante de Dios. Así que lo mejor es, leamos el libro de Oseas y miremos ese amor perdonador que muestra que Cristo tiene para con la iglesia y que en nosotros, en nuestra relación matrimonial, deberíamos de mantener como un eje fundamental o un pilar fundamental para que nuestro matrimonio funcione y realmente glorifiquemos a Dios en él. Ok, eso es del resumen. Y mire cómo voy. Un adulto entra en una relación de matrimonio. Y cuando entramos en una relación de matrimonio, ¿qué es lo siguiente que sucede? Vienen los niños. Y para los jóvenes de esta época, los matrimonios jóvenes, puse niños específicamente, no se trata de tener uno ya. Solventé el clavo de que me estén molestando. Porque el Señor Jesús, perdón, Dios dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué es llenar la tierra? ¿Tener chuchos en la casa? No, tengamos hijos. Así que apúntese. Y si está Debbie por ahí oyéndome, Dios dice que tienes que tener el segundo. No, ella siempre la molesto a Debbie y al Cachi. Así que Dios les dirá cuántos hijos tienen que tener. Pero la enseñanza, la primera parte de la enseñanza de hoy, aparte del resumen que era la introducción, es que Dios bendice a los niños. Y quiero que me acompañe al libro de Marcos, el capítulo 10. Vamos a leer los versos del 13 al 16. Voy a usar de referencia la traducción del lenguaje actual. Así que si su Biblia es electrónica va a ser más fácil. Y si no, trate de seguir la lectura. Versículo número 13. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Ojo, el Señor Jesús está hablando un momento antes del significado del matrimonio o del divorcio, como usted lo quiera ver. Y los tocara y los bendijera. Pero los discípulos los regañaron. ¿A quiénes? A los papás y a los niños. Como quien dice, sáquense de aquí, están molestando, no estorben. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Jesús en aquella época tenía por costumbre imponer manos sobre los enfermos para que los enfermos fueran sanados. Y esta, por lo menos yo, es la única vez en que encuentro en que estén poniendo manos para algo diferente. Él está imponiendo las manos para poder bendecir a los niños. Nosotros aquí en la iglesia queremos bendecir la vida de los niños. Jesús se había indignado por el comportamiento de sus discípulos que no querían que se acercaran. Casi que habían formado un círculo alrededor de él para que nadie se acercara y le tocara. Jesús estaba recibiendo a los niños con alegría. Nosotros en este lugar queremos imitar lo que Jesús hacía. Y nosotros queremos que recibir a todos los niños con alegría. Hay algo especial en la palabra bendecir en este versículo. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra original en griego, era kateulogeo, que es un nivel mayor que otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento 40 veces, que es eulogeo. O sea, miremos, o sea, está haciendo un énfasis mucho mayor en este tipo de bendición que en las otras veces que los escritores del Nuevo Testamento hablan de bendecir. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ir a un nivel diferente de bendición en la vida de los niños. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de los niños es mucho más receptivo que el nuestro. Porque la mente de los niños es mucho más receptiva que la nuestra. Dice que si tú le enseñas a un niño a hablar en varios idiomas, él los aprende. Pero si le enseñas a un adulto un solo idioma, ah, le cuesta un montón. Necesitamos ser sensibles como los niños. Y los niños son sumamente sensibles. Los niños no se van a preocupar si quedan mal contigo porque Dios les dijo algo. Simplemente lo van a decir. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos da una instrucción. Simplemente deberíamos de acatar lo que Él nos dice y caminar hacia donde Él nos diga que vayamos. Decir lo que Él nos diga que digamos. Si Dios te dice ve y ora por un enfermo, ve y ora por un enfermo. Si Dios te dice, sácate lo que tienes en la bolsa económicamente y dáselo a un necesitado, Literalmente, sácatelo y dáselo al necesitado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando de cada uno de nosotros obediencia. Y los que somos padres de aquí lo sabemos perfectamente bien. Nosotros esperamos de nuestros hijos obediencia. Y cuando no te hacen, ¿qué haces? Generalmente va el cincho, va el paletazo, va lo que tú quieras. Tratas de corregirlos. Pero Dios, que es un Dios de amor, nos quiere bendecir. Y lo único que está esperando es que nosotros lo obedezcamos. Y cuando no le obedecemos por alguna cosa, Él está esperando que nos arrepintamos para poder perdonarnos, para extenderse en amor y en misericordia, que son nuevas cada día, dice la palabra. Dentro de lo que les decía es, a veces dirán, ¿por qué tenemos a los niños durante el tiempo de alabanza en la iglesia? Y después no los llevamos, no se deberían de quedar aquí también recibiendo la enseñanza. Mira, Dios nos dio una instrucción y te la voy a compartir para que podamos entrar en el mismo sentir. Queremos que los niños estén durante el tiempo de la alabanza y la oración porque nosotros como padres somos los responsables de modelarles cómo alabar y cómo adorar al Señor. Nosotros, los papás. A ver, diga, yo soy papá y yo le voy a modelar a mis hijos cómo alabar y cómo adorar a Dios. Y eso lo hago aquí en la iglesia. O usted se pone a cantar y alabar al Señor en su casa. Raras veces quizá lo hacemos. O quizá algunos sí tengan la costumbre de hacerlo con regularidad. Pero aquí es un buen lugar para poder hacerlo. Y aquí voy a contarles qué hacíamos nosotros. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo molestaba a Yaret y le decía, yo quiero dos hijos. Porque puedo tener a uno en una mano y a otro en la otra. Y literalmente ustedes, en los tiempos del avance en la iglesia, yo estaba cargando uno aquí y el otro aquí. Y entonces cuando estábamos danzando, yo brincaba con ellos, ustedes, porque la verdad es que danzar no es precisamente uno de mis dones. Brincar sí, es fácil, pero la danza no. Entonces yo brincaba medio al ritmo y estaban ellos y fueron aprendiendo a hacerlo. Después nos miraban cuando estábamos en un tiempo de oración y nos derramábamos literalmente delante de Dios. Alzábamos nuestras manos y a veces uno iba con cargas y literalmente te brotaban lágrimas de arrepentimiento o de gratitud para lo que el Señor hacía. Y mis hijos lo miraban. Y entonces hoy yo me complazco en ver a mi hijo, que siempre está los domingos tocando. Son raras las ocasiones y creo que cuando no estaba es porque estaba de viaje. Y me complazco en poder ver a mi hija. ¿Saben qué acaba de hacer ella en la iglesia donde está en Estados Unidos? Vino y resulta que no tenían alabanza para el grupo de jóvenes. Y entonces ella viene y le dice a la encargada de los jóvenes, mira, si querés... Y hay quien toque, pues yo te puedo ayudar. Esperando que le dijeran, tal vez que no. Pero la chica vino y dijo, sí, tengo un chico que toca la guitarra. En la iglesia donde él iba antes, él estaba en la alabanza y toca la guitarra. ¿De verdad me vas a ayudar? Híjole ustedes. Le dijo, sí. Y entonces, de verdad, a mí cuando me lo contó, produjo gran satisfacción. Porque le digo, Dios, gracias, porque sin saberlo, sin que nadie me lo dijera, pude modelar algo para mis hijos y dejar un legado diferente. Los niños, nuestros hijos, van a hacer lo que nosotros les modelemos ser. Van a adorar según nosotros les modelemos a adorar. Van a orar según nosotros les modelemos a orar. Si nunca te miran orar, si simplemente das nada más gracias antes de comer, eso es lo que ellos van a repetir. Pero si ellos te miran orar constantemente, tener una relación donde tú estás oyendo y les cuentas qué es lo que Dios te dijo, ellos van a aprender a oír a Dios y van a poder caminar con Dios con un nivel de intimidad diferente y mayor al nuestro. Nuestros hijos van a tener comunión con Dios en la medida que nos miren a nosotros tener comunión con Dios. No se trata solamente de que tú les digas que tienen que tener comunión con Dios. Se trata de que nosotros les modelemos cómo tienen que tener esa comunión con Dios. Y eso lo hacemos a través de un ejemplo de vida. A través de, yo les compartía, y son cosas que cuando papá se va, tu papá natural se va, empiezas a reflexionar. Pero yo todos los días, cuando íbamos a salir, miraba que mi papá regresaba a su dormitorio. Y ya tenía su oído, las dos rodillas, en el mismo lugarcito de la cama, porque ahí él se... arrodillaba todos los días antes de salir para orar y extendía su Biblia y me recuerdo que siempre leía Proverbios En aquel momento, y esto es para los jóvenes, a mí me caía mal verlo hacer eso. Y se los digo así bien abiertamente, decía, ya todos estamos listos, su Dios en el carro y él tiene que entrar. Hoy digo, qué bueno que lo hacía, porque me estaba modelando una vida de oración. Me estaba modelando una vida de buscar en la palabra los planes que Dios tenía para ese día. Porque, ¿sabes? Dios tiene un maná espiritual diario que nos quiere dar. Si tú decías, lo voy a usar mañana, déjame decirte que como el maná que le dio al pueblo cuando estaba en el Éxodo, no te va a servir. Él tiene un maná para ti el día de hoy. Y el maná del día de mañana es diferente al de hoy. Así que lo único que tenemos que hacer es modelémosle eso a nuestros hijos. Enseñémosles cómo es llevar una vida de comunión con Dios permanentemente. Tus hijos van a ser buenos trabajadores si te miran ser un hombre o una mujer trabajadora. Tus hijos van a tener un buen matrimonio si nos miran a cada uno de nosotros tener un buen matrimonio. Pero si en tu casa, en la relación de matrimonio, lo que hace, ay, son gritos, palabras ofensivas, empujones, golpes y reclamos, exactamente lo mismo y más es lo que ellos van a hacer en el matrimonio y en su familia, ¿sabes por qué? Porque fue lo que te vieron hacer. Pero si tú les modelas algo diferente, si tú les modelas un matrimonio donde hay amor, donde hay palabras de honra, donde hay palabras de respeto, así van a ser ellos. Así van a ser ellos. Hace algunos años veníamos de viaje y habíamos asistido a un congreso fuera de Guatemala. Cuando veníamos en el avión, eran quizá unas 5 horas de vuelo. Pero antes de salir, yo compré un libro que se llamaba Pasando la Posta. Y la posta no es una palabra que usamos aquí, pero se refiere a pasar la estafeta. Y es sumamente interesante porque cuando tú piensas en una carrera de 100 metros, ahora la hacen como en 9.74 segundos, o sea, sumamente rápido. Pero si tú mides el tiempo en el que 4 corredores dan la vuelta, es mucho menor que eso. ¿Por qué? Porque les das ya cierta viada. Dios quiere que nosotros ya les demos un tramo de la carrera corrida a nuestros hijos. Y no solamente se trata de, ahí te va la estafeta. No, se trata de equitativamente, ellos ya vayan en el camino y tú se las pongas para que ellos, a partir de donde tú te detengas, ellos vayan hacia adelante. Así es en el trabajo. Si tus hijos te ven trabajar, van a ser trabajadores. Si tus hijos te ven despilfarrar el dinero, así lo van a hacer ellos. No van a poder medirse. Si tus hijos te ven tratar bien al pobre y al necesitado, exactamente eso mismo es lo que van a hacer. Podría seguir dándote muchísimos ejemplos más de lo que Dios quiere que nosotros a través de un modelo de vida le demos a nuestros hijos. El mensaje de Jesús es un mensaje muy claro. Recibamos y bendigamos a los niños con alegría, entendiendo que bendecir, y aquí quiero hacer énfasis en esto, me puse y dije, voy a investigar realmente qué es bendecir. Y entonces hay dos contextos. Uno es, bendecir quiere decir desatar para que prosperen. O sea, es dejarlos ir para que hagan su propia vida conforme a la edad que tengan. Sí, en el caso de los niños. Pero me llamó la atención cuando estaba leyendo que también es darles las herramientas necesarias para que prosperen. O sea, no se trata solo de decir, vete y ya, vas a prosperar. No, les vas a dar las herramientas para que prosperen. ¿Qué herramientas necesitamos en la vida diaria? Voy a partir de cosas no espirituales. Ser buenos administradores financieros es una herramienta que necesitamos. ¿Qué es ser un buen administrador financiero? Saber que cierta cantidad de tus ingresos, bueno, el número uno es enseñarle a tu hijo que tiene que diezmar y que tiene que ofrendar. Porque así se van a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a derramar sobre su vida bendición hasta que sobreabunde. Número dos, el principio del ahorro. No solamente se trata de poner el cochinito para que meta las fichitas. No, le tienes que enseñar que hay un lugar donde él va a ahorrar para su futuro, pero hay un lugar donde va a ahorrar para poder invertir después. Es solo un ejemplo en lo natural de darle una herramienta a tu hijo para poder bendecirlo. Y en lo espiritual se trata de enseñarle, como ya dije, a llevar una vida de oración, de búsqueda constante de Dios, de lectura de la palabra, de oír las instrucciones de Dios, de dejarles un legado diferente al cual nosotros hemos estado viviendo. ¿Quién quiere aquí un hombre que viva en obediencia a Dios? Déjame decirte lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo número 6. Educa a tu hijo, y estoy usando la traducción del lenguaje actual. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que educar? De niño, ¿sí? Aquí está, es un niño. ¿Cuál es el paso siguiente en la vida de todas las personas? De niños pasamos a jóvenes. Y entonces aquí viene la siguiente parte de la enseñanza. Cuando se acerca un joven rico a hablar con Jesús. ¿Quién se acercó? Aquí le llevaron a los niños. Aquí el que se acerca es un joven rico. Y acompáñame a Marcos 10, versos del 17 al 22. Dice, mientras iba, o sea, ya se había ido donde estaba, mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. ¿Tú conoces bien los mandamientos? No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste. Se fue desanimado porque era muy rico. El joven rico. Consideremos primeramente cuatro aspectos que claramente se leen en la Escritura de las características que este joven rico tenía. Número uno, sabemos por lo que nos dice Mateo 19:22 y Lucas 18:23, que era joven y que era muy rico. No era medianamente rico, era muy rico. Número dos, pertenecía a una familia noble y distinguida. Dice en el libro de Lucas 18:18, dice que era un hombre prominente, o sea, era un hombre conocido dentro de la sociedad del momento. Número tres, vivía de una forma ejemplar en cuanto a lo que la ley mandaba. Marcos capítulo 10, versos 19 y 20. Y número cuatro, posiblemente, y esto es una posibilidad, era una persona muy simpática, agraciada físicamente, era agradable. Al extremo que Jesús, en Marcos 10:21 nos relata, dice, mirándole, le amó. Yo no sé, a veces se dice que es cosa de química, pero hay gente que tú la miras y de verdad, como que tu química con la de él no van. Pero la química de este joven, haber tenido una buena química, ustedes, que Jesús solo lo vio y lo amó. O sea, hace una referencia a esto, Jesús nos ama a todos. Pero hace una referencia especial a que solo lo vio y lo amó. Entonces tenemos cuatro características de este joven rico. Y a pesar de tan buenas cualidades, este joven sentía que necesitaba aún algo más. Posiblemente muchos de nosotros en algún momento de la vida teníamos de todo. Teníamos bienes, teníamos propiedades, estudiábamos, teníamos amigos, teníamos buenas relaciones. Quizá éramos como este joven rico. Pero el joven rico tenía un vacío en su interior. Ese joven sabía que necesitaba aún algo más. Si nosotros leyéramos esta parte de la palabra, cuando le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si lo viéramos como que fuera una novela, casi que pensaríamos que al pasar la hoja encontraríamos el relato, y se postró delante de Dios, de Jesús, y lo recibió y fue su seguidor. No. ¿Sabes cuál era el problema de ese joven rico? El problema es que en la mentalidad lo que él había aprendido, siendo niño, había aprendido de sus padres y de los maestros de la ley un mensaje diferente. Él estaba pensando en que qué vale de sus riquezas y de sus posesiones se podría llevar para la vida eterna. Y para la vida eterna no nos vamos a llevar nada. Nada. Todo lo que tenemos no nos va a servir allá. Si tienes mucho dinero y una gran cuenta bancaria, no te va a servir en la vida eterna. No nos va a servir. Lo que sí nos va a servir son los tesoros que acumulemos en el cielo, de la obediencia que tengamos para lo que Dios nos pida. Y Él nos va a prosperar en todo lo que nosotros vayamos haciendo. Jesús, sin duda, lo que deseaba era que este joven se reconociera como un pecador. Pues sabía, Jesús sabía perfectamente bien que nadie era completamente capaz de guardar los mandamientos de la ley. Nadie era completamente capaz de guardar los mandamientos de la ley. Y Pablo lo expresa después en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y verso 20, cuando dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. O sea, la ley lo que nos dice es que si tú haces esto, o haces esto, o haces esto, que está en contra de la voluntad de Dios, es para que lo identifiques, o para que lo identifiquemos. Pero eso no nos va a hacer libres realmente delante de Dios. Lo único que nos hace libre es creer en Jesús, el Cordero perfecto sin mancha, que se ofreció a sí mismo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que lo que hace Jesús es que le cita a este joven 5 de los mandamientos y les habla aún más, se extiende y le habla del mandamiento del amor. Mismos que enfatizaban que una relación correcta con Dios demanda y evidencia una relación adecuada con las demás personas, que incluían al pobre y el necesitado. ¿Por qué? Porque este rico, si decía que cumplía todo, si había que presentar un sacrificio por algo que había hecho, como tenía los recursos, venía y lo presentaba. Eso fue lo que le enseñaron. No le enseñaron a amar al pobre. No le enseñaron la clara interpretación de lo que la palabra de Dios estaba esperando que él hiciera. La respuesta de este joven ante las afirmaciones que Jesús estaba dando es que este joven estaba plenamente convencido, estaba plenamente persuadido de haberlos guardado todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Comportamiento que obviamente evidenciaba que tenía un conocimiento puramente religioso de lo que la ley decía sobre cualquiera de esos temas. En eso había sido enseñado, en eso había sido, eso lo habían modelado sus papás cuando él era niño. Sin duda, él los miraba que llevaban una ofrenda y un sacrificio delante de Dios por el perdón de los pecados. Él exactamente lo mismo aprendió a hacer. Pero sí, nosotros aprendimos que es postrarnos delante de Dios, donde vamos a encontrar respuesta y solución a nuestras necesidades. Nuestros hijos eso mismo van a aprender a hacer. Entonces él estaba convencido que, tan convencido estaba que desde niño lo he hecho. Entonces, regreso aquí al círculo. Un par de adultos entran en una relación de matrimonio que le va a enseñar a los niños cuál es el modelo de conducta que deben de tener para que cuando sea joven lo empiece a practicar. Para sorpresa de este joven, la respuesta a Jesús ante la afirmación que él estaba dando, dice, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y convierte en uno de mis seguidores. La versión de la Biblia de las Américas empieza de una forma diferente. Esta parte dice, si quieres ser perfecto. Aquí podemos ver que el pecado de la avaricia era lo que estaba dominando el corazón de este joven. Como en el rico de la parábola del rico y Lázaro. Era la avaricia. el querer tener posesiones, el quererse ver bien con la marca que tenían puesta encima, el querer tener una vida de apariencia, el querer evidenciar algo que posiblemente no era y algo que no nos va a servir para la eternidad. Al oír esto, este joven dice que se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. El joven prefirió el dinero y las posesiones materiales que seguir a Jesús. Qué triste ustedes. De igual forma que el rico y Lázaro. El rico prefirió vestirse de lino fino y de púrpura antes que tener una relación estrecha con Dios. El joven rico prefirió su riqueza y su dinero antes de tomar la decisión de dejarlo todo por seguir a Jesús. Quiero regresar a los cuatro puntos iniciales que toqué sobre las características de este joven rico, para que podamos de aquí sacar algunas conclusiones. El punto número uno es: ni la juventud ni la riqueza producen salvación. Si tú te crees fuerte, si tú te crees joven, si tú te crees rico, eso no te va a dar la salvación. En la enseñanza del Sermón del Monte, el mismo Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número dos, pertenecer a una familia noble y de abolengo, el tener un apellido distinguido, tampoco nos va a dar salvación. Como dice el capítulo 3 del libro de Gálatas en el verso 29, si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Punto número 3. Conocer la ley y decidir que la cumples tampoco va a traer salvación sobre nuestra vida. Tener conocimiento nada más de lo que la palabra de Dios dice no trae salvación a nuestras vidas. Es más, la abundancia de conocimiento envanece nuestros corazones. Y un corazón envanecido se aparta fácilmente de Dios. Un corazón envanecido deja de ver el poder de la gloria de Dios manifestarse. Deja de ver el fluir del Espíritu de Dios en un ambiente como este, haciendo milagros, señales y prodigios. Cuando la mente y los pensamientos y el conocimiento están por sobre el amor que Dios deposita en nuestros corazones, eso nos va a apartar del plan y del propósito de Dios. La Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios nos acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Y aquí tenemos que pensar: que la salvación viene en nuestras vidas, no por obras, no por riquezas, no por apariencias, no por lo que tengamos. La salvación viene en nuestras vidas solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente por el sacrificio que Él voluntariamente hizo por cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros entendamos, en la medida que nosotros comprendamos que no fue fácil, porque no fue fácil, tan así que unos momentos antes le dice: Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese tipo de comportamiento es el que Dios está esperando que nosotros tengamos. Que no prevalezca nuestra voluntad, sino que prevalezca la voluntad del Padre. Que prevalezca la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque ¿quién mejor que Él conoce lo que más nos conviene? Hay cosas que nosotros decimos: ¡ala, qué chilero esto! Esto me va a caer re bien. ¡Qué alegre poder hacer esto! Pero eso solamente nos va a posiblemente apartar del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Punto número 4 de los que vimos de este joven. Por simpático que seas, o por muy presentable que estés, o por la forma en que permanezcas, tampoco vas a ser salvo. Dios le dijo al profeta Samuel cuando estaba buscando rey: yo me fijo en el corazón. Dios no está viendo nuestra apariencia. Dios está viendo nuestro corazón. Delante de los hombres podemos aparentar una cosa. Delante de los hombres podemos aparentar una vida de piedad, una vida de amor. Pero delante de Dios no podemos aparentar nada. Dios conoce realmente la condición de nuestro corazón. Y entonces hagámonos la pregunta: ¿cómo está mi corazón en relación con el Señor? ¿Cómo está mi corazón en relación a la obediencia que debo de tener con el Señor? Este joven se fue. Y cuando se fue, el Señor Jesús le da otra maravillosa enseñanza a sus discípulos. O sea, terminó de hablar con el joven se fue y Jesús se queda con sus discípulos. Y les habla específicamente del peligro que hay para nosotros los creyentes o los discípulos de Dios en cuanto a las riquezas y de la importancia que hay en cuanto a seguirle a Él. Acompáñenme y leamos ya para terminar Mateo capítulo 19, versos del 23 al 30. Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona entre al reino de Dios. En realidad, es más fácil que un camello. Es más fácil, ya me perdí aquí, una persona rica, 24, ¿verdad? En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Todavía aquí denotamos una actitud equivocada en el corazón de Pedro. Él estaba esperando qué era lo que iba a recibir. Cuando nuestro corazón debería decir: yo simplemente quiero darle a Dios lo mejor de lo que yo tengo. Y Jesús le respondió a Pedro. Todavía el Señor Jesús, sumamente amoroso, le responde a Pedro y le dice: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que, por seguirme, hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, a su casa o a un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además la vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos de los que ahora no son importantes serán los más importantes. Regreso a la película del corazón de caballero. De niño no era una persona importante. Pero su padre, siendo un adulto, le dijo: cambia tus estrellas. En el matrimonio, papá y mamá le enseñaron a cambiar sus estrellas. Siendo niño, fue enseñado por un maestro a cambiar sus estrellas. Siendo joven, las empezó a cambiar. Y siendo un adulto, ya las tenía cambiadas. Es un asunto de decisión. Es un asunto de decidir qué es lo que yo quiero hacer. Te quiero pedir que cierres tus ojos. Sin importar si eres un adulto, si estás casado o soltero, sin importar si eres un joven, o sin importar si quizá eres un niño, hoy tú tienes la oportunidad de decidir cambiar tus estrellas. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir y cambiar a tener una buena mayordomía en todas las áreas de tu vida. Principalmente una buena mayordomía en el área espiritual de tu vida. Hoy puedes cambiar tus estrellas. Dios está esperando que cambiemos cada uno de nosotros nuestra forma de pensar, posiblemente equivocada, por religiosidad, posiblemente equivocada o dañada por avaricia, posiblemente lastimada por una mala relación con tus padres. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir. Y solamente se trata de decirle, primeramente a Jesús, yo decido cambiar. Hoy me arrepiento de haber pecado. Y hoy, Jesús, recibo el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, para hacerme una persona nueva y diferente. Y ahí empieza el cambio. Ahí empieza la transformación. Ahí empieza tu vida eterna. Hoy tú tomas la decisión de ese viejo, de que ese viejo hombre, la palabra del Señor dice, escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición, para que te vaya bien. Escoge pues. Si tú escoges cambiar e irte al modelo que Jesús quiere, al modelo que Jesús nos modeló aquí en la tierra, nuestra vida va a ser diferente. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, sino simplemente por la decisión de dejar que el Señor haga una obra nueva en cada uno de nosotros. Hoy tú tomas la decisión de dejar que Dios haga la obra en ti y que haga un vino nuevo en la vida de cada uno de nosotros y que cambie ese odre viejo que nosotros tenemos por un odre nuevo. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.